niña vamos a cantar. Rosa, rosa, rosa, estoy hecho un demonio. Lola, Lola, Lola, tengo los zapatos rotos de boliche en boliche, latinoamericano soy. Será noche excepcional con la chica de la boutique. Quiero gritar que te quiero. Largo de aquí.